recordé que pensaba alguna vez que eras todo cuanto pude precisar para darle fin a todos mis desvelos y lanzarme junto a ti en el caminar. Y ya ves, mis zapatos se han cansado de marchar. Precisé solo un poco de calor, algo poco, algo así como el amor, algo parecido a un beso en la mañana, semejante a una palabra con sabor. Y ya ves, el silencio era la voz que se escuchaba. Me cansé de los parques vacíos de ti, me mató la dureza del habla en tu guerra, me enfrió la certeza de verme así, tan lejano a tu huella. Me cansé de las flores marchitas al fin, me cansé de mirar taciturno mi cuerpo, me enfrió la certeza de verte así, tan lejana mi sueño, tan lejana mi sueño. Me olvidé del camino a tu jardín y no tengo sensación de malestar. Yo me quedo las heridas en el cuerpo y camino los caminos por ahí a vivir que siempre vamos contra el tiempo. Me cansé de los parques vacíos de ti, me mató la dureza del habla en tu guerra, me enfrió la certeza de verme así, tan lejano a tu huella. Me cansé de las flores marchitas al fin, me cansé de mirar taciturno mi cuerpo, me enfrió la certeza de verte así, tan lejana mi sueño, tan lejana mi sueño. Recordé que pensaba alguna vez que eras todo cuanto pude precisar.